Bueno, y vamos a hablar de música, vamos a hablar de la ópera andina Puente al Sol, que se va a presentar este sábado a las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura, y vamos a hablar con Damián Sánchez, que es el que trae esta ópera acá y es autor de esta ópera, y va a dirigir todo el espectáculo, y con Georgina Herrero, que lo está acompañando, que es una... con reconocida, te voy a presentar por este lado, ¿no? Está bien, cantante está bien. Local y reciente y flamante licenciada en comunicación social. Oh, ¿sí, no? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Sí. Bien, felicitaciones, ¿no? Hace poquito eso, ¿no? Y hace dos días. Bueno, todavía lo estoy procesando. Sí. Todavía está. Viste que todo el mundo te dice felicitaciones licenciada, sí. Y te suena medio raro, sí. Todavía, bueno. Pero bueno. Bueno, y a Damián lo vamos a escuchar cantando primero, ¿eh? Y ya vamos a hablar con un pedacito, ¿no? ¿Eh? Una canción. Escuche esto. La que me lava el pañuelo lo lava con limón verde. Los ajuma con romero, los ajuma con romero. La chinita San Lorenzo. Bueno, son los Trovadores, versión 1971-1972. Sí. Y en aquel tiempo integraba los Trovadores Damián Sánchez, a quien tenemos el gusto de tener aquí en la radio la mañana de hoy. ¿Qué tal, Damián? Queriendo recordar eso. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué tiempos feliz, aquellos, ¿eh? Ay, qué movimiento, muy grande, qué muy grande. El movimiento que había de grupos vocales. Ajá. Uh-huh. Fue único porque el quinteto vocal tiempo, ¿te acordás que después no se escuchó más? Está todavía, ¿no? Está todavía. Era de La Plata, ¿no? Sí, son de La Plata, pero viven en Buenos Aires. Son los mismos integrantes del inicio, los que están. No los me digas, mismos. ¿En serio? Quien no canta más es el bajo, no me acuerdo, no tengo el nombre. Qué voz es aquella también, ¿eh? Muy linda, muy linda. Además, qué compromiso. Porque el quinteto tiempo, si bien, o sea, el Carlos, no me acuerdo el apellido, el arreglador de ellos, que es quien reemplaza al bajo ahora. Ajá. Él no cantó nunca, pero ahora, porque se retiró, pero, digamos, se retiró de cantar, pero sigue integrando el grupo el bajo, ya me acuerdo el nombre, y lo reemplaza quien es el arreglador del quinteto tiempo. También eran los tiempos de lo que se llamaba la nueva canción, ¿no? Y estábamos transitando poco, ¿no? Eso, por ahí. Sí, claro, es el nuevo cancionero. Que acompañaba todo un proceso político en la Argentina, que termina en el año 73, ¿no? Va, porque comienza, no sé, va. Sí, sí. Ahí, bueno, todo eso se dio en la década del 60, el movimiento. Claro. Eso nace Mendoza, con Tito Francia, con Armando Tejada Gómez, con Matus, uh-huh. Con Mercedes, ¿no? Este, que en ese entonces estaba, vivían juntos con Matus. Claro, era pareja. Eran pareja. Y bueno, todo eso surge allí en Mendoza y en uh-huh. mi provincia, donde yo estaba, claro. Allí estaba yo junto con... Uh-huh. Yo era más chico, digamos. Sí, en ese entonces, sí, sí, claro. Uno hacía, se integraba al movimiento este con... por el tema de los arreglos, digamos, ya nosotros ya estábamos ya haciendo las cosas que fueron características del uh-huh. cancionero, en cuanto a... Además, estamos también en una época en donde el mundo estaba uh-huh. buscando un cambio. Era otra cosa, ¿no? Era la época de los Beatles, ¿no? En donde hablar de los Beatles, por ejemplo, que era... No es que ellos significaran un cambio, o sea, había un cambio en todo el mundo, ¿no? De pensamiento, de juicio... De preguntas, del prohibido prohibir. ¿No? Veníamos de París del 68 también, ¿no? Del 62. 62, ¿no? Fue. Claro, claro. 62 es el movimiento claro. de cambio mundial, ¿no? Uh-huh, en donde claro. eso sí influyó muchísimo en todos. Y acá uh-huh. en Argentina, obviamente, o sea, cambia la poesía, cambia las formas de componer uh-huh. el folclore, cambia la estructura, incluso está el cuestionamiento sí, sobre las danzas folclóricas, o sea, ya empiezan los aires de samba, ¿no? uh-huh. por ejemplo, de cualquier, claro. en donde no se respeta la coreografía, no es que no se respetara, digamos, este se componía con un ritmo de samba, pero no obligadamente tenías que claro. que respetar la cantidad de compases, uh-huh. aunque sí lo hacía la mayoría de los temas. Fue una época de muchas innovaciones. Bueno, Damián, sos músico, compositor, arreglador, director de coros, cantante, ah. has hecho de todo, ¿no? Sí, así es. Has vivido de la música siempre, ¿no? Sí, siempre. Además, yo estudié en Mendoza música, hice la carrera de violonchelista, uh-huh. me recibí de profesor de violonchelo, llegué hasta primer chelo, fui uh-huh. primer chelo de la orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo, y primer chelo de la Orquesta Sinfónica de la provincia de Mendoza. Hasta el año 88. O sea, formación clásica, podríamos lo que se llama, ¿no? Académica. Claro. Sí, sí. Además, fui notable egresado. Fue bien. Fue todo bueno. Qué bueno. La carrera que hice. Pero después, bueno, la decisión mía tuvo una razón también. O sea, yo fui buen alumno. Realmente, de ahí hice una muy linda. Hice dos carreras. Uh-huh. Profesor de violonchelo y director de coros. Uh-huh. Y me recibo de los dos, ¿no? Claro. Entonces. Y te has dedicado mucho al tema de los coros. Y acá. Eso te estaba por contar, porque ahí viene el cuestionamiento mío. Hice toda la carrera y no vi nunca música argentina. ¿Cómo? Nos enseña música argentina. Ah. Los planes de estudio. Ah, no me digas. La música argentina. Ahora sí, ya hay, pero guarda, ahora se está empezando a incluir. No es que esté ya, no es un programa argentino de estudio. Son programas europeos. Y al ser programas europeos, son eurocentristas. Sí, sí. Son europeizantes. Uh-huh. ¿No? Entonces, el estudiar música en un conservatorio, en una universidad, vos, por más buen alumno que seas, tenés una formación de academia europea. Claro. Porque ahí no vamos a hablar de música de Egipto, uh-huh. ni música africana. Claro. Ni música latinoamericana, uh-huh. y ni música argentina. Solo menciones, qué sé yo, mencionar a Ginastera, uh-huh. a Felipe Boero, a todos los músicos que podemos mencionar de los movimientos de los 80, 70, claro. ¿no? del siglo pasado y antepasado también. Pero son menciones, no estudios, mm. no estudios. Pero, bueno, o sea, eso después, es lo que a mí me provocó. Después cuando salís al campo es donde cambia todo, ¿no? Por supuesto. Era otra la cosa. Otra la cosa. Yo siendo estudiante, yo me recibí en el año 77. ¿no? Como profesor de violonchelo y director de coros. Pero yo antes hice la experiencia de estar en Los Trovadores. Uh-huh. Estuve en Los Trovadores del año 67 al 71. Sí. ¿No? Y eso me permitió conocer el país, conocer otros países. Y fue una escuela, realmente claro. Una escuela, porque lo que da integrar un grupo del nivel de los trovadores, donde eran famosos, famosos, o sea, era una locura, pero donde se presentaban los trovadores. Uh-huh. Y bueno, eso es una manera de formarse, ¿no? De siendo jóvenes como eran, tenemos andado con 23, 25 años. Uh-huh. Y entonces era un abrirse a una realidad muy muy rica. Claro, también estuviste en Marcama, ¿no? Hice Marcama. Hice Marcama. Ya ahí casi puse pura música andina, me parece, ¿no? Ahí música andina. Después de Los Trovadores vuelvo a Mendoza. Ahí me decido yo por una cuestión familiar, digamos, ahí o la familia o Los Trovadores. Pero Marcama, no es que me impusieran... Y Marcama estaba instalado por ahí, por Mendoza, ¿no? Justamente. No estaba instalado para nada. ¿No? ¿Y por qué está asociado a Mendoza, Marcama? No tengo tarde. Pues yo no te estoy diciendo que yo lo hice. Ah, porque lo hiciste vos, claro. Claro. ¿Eh? En el año 71 vuelvo a Mendoza, en donde ahí, formé un grupo que se llamó Canturía. Uh-huh, sí, me suena. Ahí fue mi experiencia, primera experiencia que hice con voces mixtas. Y ahí fui la primera con un coro de cámara, eran 15 voces, son 3 sopranos, 3 contraltos, 3 tenores, 3 barítonos, 3 bajos, y eso fue una experiencia con música en el ámbito coral, de cámara, y haciendo música, ya salí del folclore un poco, me salí del folclore, empecé a hacer música popular. Claro. ¿No? Y después, por unas razones políticas, porque ahí la temática que hacía con Canturía era una temática muy muy fuerte, digamos, para esta realidad. O sea, eran canciones con fundamento, canciones que tocaban lo social puntualmente, eran... O sea, no era un grupo de entretenimiento en sí, ¿no? O de distracción. Y bueno, eso ya sabes que picaba en algunos sectores. Y bueno, nos dijeron que no iban a poner una bomba. La directora de cultura un día me llama y me dice, Damián, tal cosa, me llaman de las 3A en aquel momento. La triple A, sí. Íbamos a cantar en un museo, el Museo Fader. Y bueno, ahí se disolvió Canturía. Se disuelve Canturía, nos dio miedo, obviamente. Pero aparte no estábamos haciendo nada. ¿Qué estábamos haciendo? Cantando. Lo único que hacíamos es decir lo que pasaba en el país. Lo hicieron con otros artistas también, Sí, por supuesto, sí, todo eso pasó. Y ahí vino Marcama después, ¿no? Y entonces, bueno, pasó 3-4 meses y yo ya había empezado, porque en el interín que yo estaba en Canturía, bueno, yo ya estaba ya en la Orquesta Sinfónica, no era primer chelo todavía, yo estaba integrando la fila, pero también no me recibía, no estaba estudiando yo. Y en el conservatorio conocí a Lars Nilsson, que él era... Era sueco, ¿no? Sueco, él lo contrata a la Universidad Nacional de Cuyo para ser primera flauta en la orquesta, éramos compañeros de orquesta, y para ser profesor de flauta en el conservatorio. Y yo iba al conservatorio como alumno, estaba estudiando chelo. Y también ahí estaba estudiando trombón Lázaro Méndolas, un boliviano. Sí. ¿No? Y bueno, ahí empezamos nos juntábamos en el café del conservatorio, qué sé yo, a hablar sobre... Porque Canturía era exitoso también. Realmente un grupo de Mendoza andaba muy, muy, muy, muy bien. Y Lázaro le encantaba eso y Lars también. Entonces nos juntábamos a hablar de esto. Está bueno. Y a mí me gustaba mucho la música andina. Y sonaba muy lindo para el cama, ¿no? Entonces ahí le hablo a... Empezamos a hablar sobre los instrumentos. Y después lo que ocurre con Canturía, lo cito, yo lo incluyo en Canturía en la última época. Lo incluyo a los dos, a Lázaro Méndolas y a Lars. Hice una obra que ahora yo te incluso la ¿cómo no te traje disco? La incluí en un disco que Poco, poco, poco me has querido. Sí. Ese es el primer tema, yo lo incluí, lo tenía en Canturía y después lo hice en Marcaba también. Con Lázaro y con... Buenísimo. Con... Qué bueno. Pero Damián, vamos a tener que conversar un poquito de lo que va a pasar el sábado ahora. ¿Cómo es esta presentación, esta obra que vamos a ver? Bueno, esta obra incluso la escribí para Lars Nilsson, para Marcama. Ah, mira vos. En realidad los protagonistas eran Lars Nilsson y Lázaro Méndola, porque originalmente la obra está escrita para dos quenas. Era el rubio de Marcama, era el único, así que se notaba. Sí, exacto, sí. Bueno, y tiene, bueno, para hablar de la obra en sí, tiene una historia muy bonita. Uh-huh. Surge en Estados Unidos, uh-huh, en Nueva York, de una visita que hicimos con Marcama allí, un festival que hace Pete Seeger. Uh-huh. Ah, mira. Y ahí conocemos a un manager que se interesó en Marcama. Yo voy a verlo a su oficina. Y entonces en su oficina se veía el Lincoln Center, él estaba en un cuarto, quinto piso, uh-huh, y yo le pregunto si se podíamos con Marcama tocar ahí en el Lincoln Center. Uh-huh. Entonces él me mira, sonríe, me dice, no, acá tiene que ser famoso. Entonces Marcama no es famoso. O si no, tiene que haber una obra que sea original, que hable sobre las cosas del lugar, ¿no? Que haya cuento. Yo le dije, yo tengo una obra, yo compuse una obra. Uh-huh. Y no era cierto. No era verdad, le estaba mintiendo. Y ahí empecé a inventar, entonces le conté un cuento que había leído la noche anterior. Uh-huh. del libro Las Mil y Una Noches. Sí. de Juan Draghi Lucero. Y entonces había un cuentito ahí que se llamaba El bailarín de la noche. Ajá. ¿No? Y se lo empecé a contar. Inventé. Entonces vine desesperado de vuelta a Argentina a hablar con Draghi Lucero. Le conté lo que me pasó. Y me dice, Damián, no quiero que me cambie el cuento. Este es un cuento local, qué sé yo. Ajá. Digo, no, está bien, pero me pasó esto, maestro, que no sé. Entonces le hablo al Jorge Sosa, mirá lo que me pasa. Ajá. Hagamos algo. Entonces él empezó a elaborar un guión, una historia en base a lo que ya estaba contado. Uh-huh. Y así surge la poesía esta. Entonces te cuento esta historia, disculparte el tiempo que estoy llevando. Pero, no, está bien. El hecho es que hago la obra, pasa un año, viene de Estados Unidos, la estrenamos en Mendoza, ¿no? Con elementos muy precarios, teníamos muy pocas cosas. Pero dice, esto es un diamante en bruto, me dice el productor. Sí. La lleva a Estados Unidos y al año siguiente, en agosto, lo presentamos en el Lincoln Center. Ah, al final fueron, ¿no? Al final fuimos, lo presentamos allá. Qué bárbaro. Bueno, son las cosas que pasan, ¿no? Bueno, pero es una historia, pero esto tiene que ver con el bien y el mal. Ajá. Esto tiene que ver, al hablar con Jorge sobre todas las culturas indígenas y sobre las cosas del hombre en sí, lo, ajá, que pasa en el hombre, en el mundo y en la historia, en la lucha entre el bien y el mal estuvo siempre. Ajá. Y para el hombre nuestro originario, si el diablo no es un tema temido, no tiene temor por el diablo. El diablo está en nosotros mismos, ajá, porque como está el mal en nosotros mismos, y en nosotros mismos también está el bien. Entonces es cuestión de que uno opte por una cosa y otra. O sea, nosotros podemos obrar bien ante tal o cual circunstancia, o no. Uh-huh. Entonces hay direcciones que uno tiene que encontrar, que tiene que definir, que tiene que pensar. El mal está presente, el bien está presente. Uh-huh. Nosotros tenemos que elegir y hacer las cosas que nos parece que tienen que ser. Entonces básicamente sobre eso se trata. Uh-huh. Pero tomando diferentes culturas, elaborando una historia, claro, para que eso se presente. Y todo esto cantado. Cantado, tocado, está porque bien. La diferencia que tiene con las óperas, uh-huh, clásicas que podemos imaginar, lo que conocer, mejor dicho, qué sé yo, la Bohème, el Pagliacci, La Traviata, las óperas más conocidas tienen, estamos pensando en cantantes nada más, y orquesta sinfónica, que era la formación y una estructura en cada escena, en cada acto, una estructura formal me refiero. Claro, claro. El compositor tiene que guiarse por determinadas normas de composición. Aquí yo no me guié por ninguna norma. Aquí había una historia que le empecé a contar, una especie de cuento musical, pero con la excusa de una ópera, ¿no? No es excusa, ¿no? O sea, después, no, porque después que está hecho, decir, ¿qué es esto? ¿Qué surgió esto? Y en realidad tiene todo lo que hay en una ópera. Ah. Hay un argumento, hay personajes. Hay, la ópera surge porque en un momento se reunieron los escritores, músicos, pintores, poetas, y empezaron a decir qué lindo sería que hubiera algo donde nos reúna. Que junte todo esto, ¿no? Claro. Y surge la ópera. Y ahí, bueno, es eso, esto tiene todo eso. No sé, porque esto tiene, por supuesto, toda una raíz popular, que vos contás, ¿no? Y uno piensa en la ópera y la ópera te suena a clásico. No, claro. Me pasa lo mismo con las cantatas latinoamericanas, ¿no? Hay también ahí un parecido en esto, ¿no? Sí, claro, yo también hice una cantata, que es una cantata a Pepe Pancho, le decía a San Martín. Ajá. Pero esta cantata porque... digamos, no tiene la cantata, tiene una relación. Estamos hablando de cantar, o sea, de reflejar a través del canto, claro, una realidad. Claro. Sí, en eso no hay tanto problema, pero en la ópera sí, desde lo formal hay una diferencia, claro, con el resto. Buenísimo. Y muchos artistas, por lo que veo, ¿no? Coros, mira, el grupo instrumental. Coro, grupo instrumental, solista, que Georgina va a hacer el solo de uno de los personajes, dos personajes va a ser. Hay un personaje que es la Machi, un personaje la Machi tiene que estar, uno de los de autoridades de la tribu, ¿no? Es decir, muy respetada. Y claro. Y los pueblos originarios, los pueblos mapuches, sí, mucho. Ah, y no solo los mapuches, ¿no es cierto? Es decir, todos los pueblos, comunidades indígenas, la Machi es un personaje que está y que es influyente y que incluso influye sobre el mismo curaca o cacique, ¿no? Entonces es un personaje que tiene una madurez, tiene sabiduría, tiene una intuición, tiene una carga que va más allá de la normalidad. Ese es un personaje que tiene que estar, que estuvo y que está. Está el cacique, que es el pastor, que es la historia, el basamento de la historia. Claro. ¿No? Es un pastor que es quenista, toca la quena. Ajá. Entonces no canta. Bueno. Toca la quena, es el personaje que responde con la quena. Ahí el bailarín es un emisario del diario, del diablo. Entonces un bailarín que es el mensajero del diablo, el gestor de, porque le tiene que comprar el alma al pastor, como fue designado por un enviado celeste, llamarlo de esta manera. Este pastor iba a ser curaca, va a ser elegido curaca por el pueblo, pero el pastor y las otras fuerzas están conociendo lo que está pasando, entonces envían a un emisario que es un bailarín. Ta. Un tipo que tiene que ser muy comprador, muy seductor, o sea, tipo, tiene que comprarle el alma al pastor. Bueno, ya le estamos haciendo un adelanto importante a lo que va a venir mañana la noche, sobre cómo va a ir el argumento. No le vamos a contar al final, lo dejamos ahí. ¿Y cómo articulás todo esto? Coro, bailarines de acá también, ¿no? Sí. Vos traes un grupo. Sí. ¿Ensayaron mucho? Te cuento un poco. Lo que vamos a hacer ahora es lo que sería una presentación de concierto. No hay un gran armado, digamos, donde se en escena se muestra la obra en forma total, completa y en detalle. Además no va la obra completa. Son 17 números los que tiene. Aquí vamos a presentar 9. Ajá. ¿No? Son números que aisladamente no tienen incluso una continuidad, una relación de continuidad. Son momentos diferentes dentro de la ópera, ¿no? Y eso es lo que vamos a presentar, con una especie de recitado antes, ¿no? Es decir, en donde textos que van dando idea de lo que va a pasar en cada cuadro, en está cada bien. Presentación. Bueno, Damián, antes de finalizar te tengo que preguntar, ¿no volvés a Viedma más? ¿Venís así nomás? ¿Venís y te vas? Porque un tiempo te quedaste por acá. Por no, bueno, acá tenía el coro, la claro. Fundación Proyecto Sur. Sí, me acuerdo. Sí, bueno, entonces tenía así continuidad. Acá no, ahora no. Ahora, bueno, la continuidad que tengo es por los amigos, por la profesión, uh-huh. por el andar en el ambiente coral. Está bien. Y el ser compositor. Eso sí me permite estar en diferentes lugares. Buenísimo. Pero eso es lo que me permite estar acá de nuevo con ustedes. Ojalá te tengamos por acá. Qué lindo. Dentro de un tiempo. Georgina, ¿cómo invitamos? ¿Cómo es la cosa, ves? Bueno, los esperamos. El sábado es una obra que tiene una puesta en escena impecable. Hemos trabajado muchísimo desde el coro, con los ensayos, con el armado. Se nota. Digamos, de pensar toda la obra y todavía no hemos podido juntar con el grupo instrumental y el grupo de danzas también, que es el del Centro Cultural, si es el grupo municipal. Uh-huh. Así que tenemos como muchas ansias porque llegue mañana. Los esperamos a todos, la entrada es libre y gratuita, como todas las actividades de la universidad, a las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura. Perfecto. Damián, un gustazo tenerte por acá. Qué lindo, gracias. Sí, y verte de nuevo, te veíamos seguido en aquellos tiempos que estabas por acá. Sí. Te escuchamos seguido porque los que somos de aquella época no dejamos de escuchar esa música maravillosa, sí, de los 70. Creo que hay algo creo que hay una producción también que se llama La Maravillosa Música de los 70, una cosa así. Sí. Bueno, esa música. Así que gracias por escucharte de nuevo acá en vivo y en directo, ¿eh? Sí, no, gracias. Gracias, un placer volver a encontrarte, y tener la oportunidad de hablar esto que estamos haciendo, de mostrar el movimiento que estamos, impulsando, ¿no? Dentro de toda la actividad coral. Es muy lindo lo que está pasando acá en Viedma. Si el coro es maravilloso, la gente que integra el coro es hermoso. Obviamente Aníbal yo lo conozco, nos conocemos desde hace tiempo, o sea, hay un pensamiento que uh-huh. es el que guía todo este... Sin duda. Esta actividad, porque el trabajo que está haciendo el coro es lo que hemos conversado siempre, que es defensa y difusión de todo lo que es patrimonio. Exacto. En la música religiosa, en la música étnica, en la música popular, en la música folclórica, ¿no? Entonces esas son cosas que impulsan, nos hace sentir, nos hace estar siempre y tomar conciencia también de que esto también hay que hacerlo bien. Uh-huh. Entonces, pues no es simplemente hacerlo. O sea, todo esto tiene que hacer con la altura que corresponde al respeto que tiene que haber por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que significa la cultura que nosotros representamos. Si no lo hacemos con respeto, pues es una distracción, un usar el tiempo sin ningún sentido. Mientras que estamos trabajando nuestra música, nuestra poesía, dándole un aspecto ético, estético, uh-huh. que tiene que ser presentado y comprendido por los integrantes en principio, para que esto se presente con calidad, uh-huh. porque esto se puede hacer con calidad, y hay capacidad en los directores para hacerlo, así que esto, yo me encontré con la alegría de escuchar un coro a Georgina, que tiene una voz hermosa, cosas que tienen que, uh-huh. que ir trabajando, obviamente, ¿no es cierto? Claro. Así que tienen, pero van adelante todo esto. ¿Y en esta ópera Tina Puente al Sol, dirigís nada más o cantás también? No, dirijo. No, más vale que canten lo que tienen que cantar.